Bueno, digo, si no es mucho, vale, vale, vale. Guara. Espera, ni yo cerro bien, todavía Luque, Guara, Guara Radio. Te lo regalo. ¿Qué hubo, mi gente? Guara, Guara, donde tu palabra vale más que un Guara. Guara, Guara, Guara, Guara. ¿Nos recuerda cómo es su nombre para la radio? Luis Guillermo Royo. Luis Guillermo. Si usted no lo crea, yo me llamo Luis Guillermo Royo Colunge. Mi tío fue presidente de la República. Se llama Aristides Royo. ¿Oyó? Ese es mi tío. Y mi tío abuelo se llamó Gil Colunge. Y yo limpio zapatos, papá. ¿Oyó? Y soy el subcampeón. Usted lo ha dicho. A veces hay buenos momentos. Ya como hoy, ya yo me puedo ir para mi casa. Mi señor David se también se ya va, vámonos. Que hay momentos buenos y momentos malos. Los negros y los chocolates, yo tengo tinte, tengo de todas cosas. Pero acuérdese una cosa, que hay zapatos que vienen más difíciles que uno tiene que decirle. Yo cobro de dos para abajo, pero hay veces que. O sea, como estos son $4. Porque son botas y tengo que. Ay, Dios mío, todavía me he empezado porque tengo que quemarlo. Porque uno le tira tinte y los quema para que le pueda salir un mejor brillo. Por eso fue subcampeón. Ajá. Por eso secretos. Claro. Ah, le voy a decir una cosa, míreme los ojos. A mí me pegan y toda esa vaina. Ah, no, a la que me pega es mi mujer. Mentira. Me agarraron a traición. Pero le puedo decir una cosa, aquí es tranquilo. Tranquilo, pero sí les puedo decir algo. Han abandonado el parque. El parque lo han abandonado, y que los municipales, que esto y el otro. Pero todavía estoy esperando que mi hermano venga y mande más policía todos los días, como lo hacían antes. Ya esto no es. Mira, usted mismo ahora mismo le puede decir una cosa. Usted no está seguro. Usted puede mirar hacia alrededor del parque. Búsqueme un policía. Ni uniformado de azul, ni uniformado de chocolate con crema. O sea, deberían tener una seguridad encima. La policía de turismo, sí son mis hermanos, andan en bicicleta, pero ustedes deberían, porque ustedes tienen unas máquinas encima que cuestan. Esto cuesta. Y los ladrones son ladrones. En cualquier momento te roban, pero usted lo que te digo. Que se fueron en una marcha que iba para allá abajo. ¿Ustedes la vieron? No, pues yo lo que le digo. Hay que tener más seguridad en esta vida. Mira, y el parque me lo tienen bien abandonado. Siempre se lo he dicho. ¿Y cómo es la gente que trabaja en eso? Aquí hay muchos humildes, ma. Mira, mami, aquí hay mucha gente humilde que se sientan. Y así como él y ellos. Todos son personas humildes, son gente de hace antaño que vienen a refrescarse al parque. Si hubieras venido un poquito más tarde, ¿sabes cuando se ponen a jugar dama? A refrescarse, a estar tranquilo, a ver el parque, lo que es, que ellos están acostumbrados a eso. Mira mi silla de playa, me siento ahí tranquilo. Pero te puedo decir una cosa, este parque es sabroso. Yo dormía en esas bancas. Por allá anda mi perra. Pero esto es bonito. Si tú no cuidas lo que tienes, lo pierdes. ¿Es o no es, mi amor? ¿Y ahora, don Luis Guillermo, dónde habita? Yo habito en una pensión y pago $8 diario, papá. Que tengo que fajarme todos los días. Ya hoy saqué el día y saqué la comida. ¿Y por qué sector queda la pensión? Aquí mismo la tienen, ¿eh? Santana, al frente del parque. Bueno, Luis Guillermo, le agradecemos pues el ratico que tuvo, nos mostró pues su lugar. Para mí haberle dado las opiniones que le ha dado. Para nosotros todo, también. ¿No? La elegancia y el placer que usted nos crea. Que termine de ilustrar muy bien estas botas, lo sabemos. Y bueno, muchas gracias, don Luis. ¿Qué hubo, mi gente? Guara, Guara, donde tu palabra vale más que un Guara. Guara, Guara, Guara.